Estamos al teléfono con el gobernador Daniel Lillayú. Tenemos entendido, luego de algunas declaraciones y trascendidos, de que habría una denuncia interpuesta en la Policía de Investigaciones por amenaza en su contra. Gobernador, cuéntenos un poco qué es lo que sucede y cuál es finalmente la situación que se vive. Bueno, la verdad es que no hay ninguna denuncia contra mi persona como gobernador. Quiero decir tajantemente que no es una denuncia contra este gobernador. Es lo primero que hay que decir. Creo que es inexacto, lamentablemente, alguna información que está apareciendo, porque no es así. Lo que sí es claro de que existe, y no voy a decir nombres, existe efectivamente un sumario administrativo, que es esto ya está incoado, está hecho ya hace varios meses, contra un funcionario de la gobernación, en la cual hay denuncias por escrito de funcionarias, y se da justamente en el transcurso del trabajo cotidiano, pero son denuncias que son importantes, por la cual este gobernador, como autoridad administrativa, obviamente incoó dentro en Puerto Montt un sumario administrativo que lo está llevando el fiscal de la Intendencia Regional. Lamentablemente, el fin de semana pasado, se produjo también una denuncia por escrito de otra funcionaria, en la cual ya constituía de alguna manera un problema más de tipo penal, y en la cual yo también como gobernador tuve la obligación de cautelar, tomar en cuenta esta denuncia, y lo llevé hacia la Fiscalía, la cual efectivamente acogió esta denuncia y se está en etapa de investigación. Es una investigación que debe ser puesto a nivel del Ministerio Público. Yo como gobernador, obviamente mi obligación es tomar todas las precauciones, ya sea administrativa y de tipo penal, que dicen relación al funcionamiento de la gobernación. Y en ese sentido, estamos cumpliendo lo que la ley nos dice, y no damos nombre, obviamente, ni más detalles del proceso, porque tenemos que cautelar lo que significa el debido proceso y la presunción de inocencia de cualquier persona mientras se está investigando. Es un sumario administrativo que va en evolución, y también la Fiscalía determinó que ameritaba investigar, así que bajo ese punto de vista dejar claro que esto no es contra el gobernador tiene que hacer la cautelar, el resguardo de nuestro escenario, es en mi obligación, pero no es efectivamente alguna información que no es lo correcto. Ok, gobernador, le agradecemos justamente recalcando el último punto que menciona usted con respecto a que este accionar que había tenido la PDI la semana recién pasada por orden de la Fiscalía tenía que ver con amenazas contra su persona, lo cual, dice usted, es absolutamente descartado por el momento. Es totalmente descartado, más que por el momento, es descartado totalmente porque la denuncia y lo que origina esto no es el suscrito, sino son funcionarios de la gobernación, en la cual existió este tipo de cosas que como autoridad ameritaba yo hacer la denuncia a nivel de Fiscalía. Ok, gobernador, le agradecemos como siempre la gentileza de responder nuestras dudas y nuestras consultas. Que tenga buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian.